Consejo Nacional del Fomento Educativo, la Secretaría de Educación y Cultura de Veracruz, a través de Educación Inicial y esta emisora, te invitan a escuchar La Estación del Tren Inicial. Bienvenidos a la Estación del Tren Inicial, donde conocerás lo importante que es la educación de nuestros hijos. Acompáñanos en los siguientes minutos. Tu hijo te necesita. Educación Inicial te espera. Hola, bienvenidos una vez más a este, su programa, La Estación del Tren Inicial. Mi nombre es Delicet Jiménez y me da mucho gusto saludarlos nuevamente. En esta ocasión nos acompaña la coordinadora de Zona 35, Rocío Sierra Vigas. Hola, ¿qué tal? El recorrido que realizarás junto con nosotras el día de hoy, tendrás visitas en estaciones que esperamos sean de tu agrado y sobre todo de importancia para el sano crecimiento de tus hijos. En las distintas estaciones hablaremos acerca de la autoestima en los niños, su importancia, características y estrategias para fomentarla en nuestras prácticas de crianza y sobre todo acciones que debilitan la autoestima en los niños y por lo tanto que se debe de evitar. Tendremos lecturas muy importantes acerca del desarrollo de nuestros hijos desde el primer mes hasta el primer año. Además, escucharemos varias historias. Con una de ellas fomentaremos la autoestima de nuestros hijos. Las dos últimas historias nos hablan acerca de valores que son importantes en la vida del ser humano. Así que alístate, pues ya casi comenzamos nuestro recorrido. Vamos a escuchar una canción que esperamos sea de tu agrado. Las hormiguitas muy laboriosas corriendo vienen, corriendo van. Tienen la casa como un granero que en el invierno lleno tendrán. De migajitas y semillitas que el alimento de ellas será. Las hormiguitas muy laboriosas corriendo vienen, corriendo van. Las hormiguitas muy laboriosas corriendo vienen, corriendo van. Tienen la casa como un granero que en el invierno lleno tendrán. De migajitas y semillitas que el alimento de ellas será. Las hormiguitas muy laboriosas corriendo vienen, corriendo van. Mosaico cultural. Te leeremos un bonito cuento titulado Bambi. En el centro de un exuberante bosque, en una fresca mañana de primavera, de improviso llegó un venado todo trastornado y jadeante. Se miraba diferente de los demás animales en su género y dimensión y decía: ¡Ha nacido, ha nacido! Finalmente llegó el principito. ¡Viva! Todo el bosque se regocijaba. Había nacido Bambi. Todos los habitantes corrieron a conocer al pequeño cervatillo, recién nacido. También el búho, Anselmo, los acompañó junto con 12 conejitos. La madre de Bambi estaba muy contenta y lo mostraba orgullosa a todos los presentes. Apenas se dio cuenta de que el cervatillo se iba a incorporar cuando le dice: Ven, hijo querido, enderézate y sígueme. Voy a llevarte a dar una vuelta y vas a conocer las cosas que te rodean y encontrarás muchos animales amigos. Decidió a explorar, Bambi se alejó de su madre y metiéndose entre unos gruesos matorrales, encontró nuevos amigos. Hola, le dijo Margarita, la zorrillo. ¿Cómo te llamas? Yo soy Bambi, respondió el cervatillo y acercándose a otro cervatillo, como él agregó. ¿Y tú quién eres? Te presento a Nixa, respondió Margarita. ¿Nos vamos juntos? Pasaron un momento maravilloso, seguido de muchos otros. Durante una de aquellas alegres mañanas, el cielo se oscureció de improviso y Bambi y sus pequeños amigos se refugiaron, cada quien con su propia madre. Muy pronto comenzó a llover muy fuerte y en un momento Bambi estuvo todo empapado. El aguacero duró toda la noche y al amanecer El bosque se miraba irreconocible. Era el primer aviso de que se avecinaba el otoño. Pronto, todos los árboles estarían sin hojas y había que prepararse para recibir el invierno. Su amistad con los animales del bosque continuaba. Fue primero con Margarita y con Ixa. Mientras tanto, crecía y el juego se convertía en un gran motivo de aprendizaje. Una tarde, la mamá de Bambi lo llevó a la orilla de la pradera y le dijo: «Esta será una lección muy importante para ti. Deberás aprender a correr velozmente y a saltar con agilidad en todas direcciones. Sígueme». Entonces, de una manera increíble y rápida, la madre empezó a correr y a saltar velozmente por la pradera. Bambi, obediente, se presentó a seguirla. La hierba estaba tan alta que casi le cubre la cabeza y con dificultad corría y brincaba para darle alcance. El tiempo pasaba velozmente y pronto llegó el invierno y con él la nieve. El alimento se volvió problema, ya que el suave manto blanco cubría hasta las más pequeñas pizcas de hierba. En una ocasión, mientras Bambi buscaba alimento, se alejó inadvertidamente de su madre. Apenas se dio cuenta, comenzó a llamarla con desesperación: «¡Mamá, mamá!». El gran rey ciervo, que pasaba por ahí, al oír sus gemidos se acercó diciendo: «Ya estás grande, querido Bambi. Debes prometerme que tratarás de ser más fuerte e independiente». Bambi, asustado, alzó lentamente los ojos para disculparse, pero el imponente ciervo había desaparecido como por encanto. A punto de terminar el invierno, una mañana Bambi se despertó sobresaltado al escuchar truenos extraños. «¿Qué está sucediendo, mamá?», preguntaba. «Escapa pronto, los cazadores han regresado con su fusil y todos estamos en peligro». Bambi quedó petrificado y corrió a su lado, mas su propio instinto lo obligaba a huir velozmente para escapar de la muerte. Esa fue la última vez que vio a su madre. Algún tiempo después, al contemplarse en el reflejo de un riachuelo, vio que tenía pequeños cuernos. Tal vez fue su alegría, que corrió en busca de Nixa para enseñarle la novedad. Apenas lo vio, dijo Nixa: «¡Qué hermoso estás, Bambi! ¡Y qué bellos cuernos te están creciendo!». Desde aquel día, Bambi y Nixa se trataron con más frecuencia, mordisqueando con la hierba o bien jugando como cuando eran pequeños. Una fresca tarde, mientras descansaban a la sombra de los arbustos, de improviso salió de la nada un fornido cervatillo diciendo: «Querido Bambi, te aconsejo que dejes en paz a Nixa. Es muy bella y yo, que soy más grande que tú, deseo que venga a hacerme compañía». Bambi se volteó a ver a Nixa, que estaba asustada, y para protegerla se arrojó con gran ímpetu sobre el intruso, con sus cuernos por delante. El malaventurado trató de defenderse como pudo, pero pronto desistió, alejándose a gran prisa. Bambi regresó junto a Nixa, prometiéndole que desde aquel momento no lo abandonaría jamás. Esperamos que te haya gustado este bonito cuento de Bambi. Y ahora escucharemos una bonita canción. Tengo, tengo, tengo, tú no tienes nada. Tengo tres ovejas en una cabaña. Una me da leche, otra me da lana y otra mantequilla para la semana. Probaditas del saber. Si tienes una comprensión más clara de lo que es la autoestima y cómo esta afecta el desarrollo, te ayudará a hacer que los niños se sientan mejor con ellos mismos y con los demás, tener una mejor opinión de ti mismo y hacer que los niños comprendan que son capaces de hacer cosas y que los quieres, que son muy especiales y que no hay otras personas como él en el mundo. Las cosas que te han pasado desde el nacimiento hasta este momento y tus rasgos hereditarios te han hecho lo que tú eres hoy. Si aprendes a conocerte mejor a ti mismo, esto te servirá para ayudar a los niños a pensar y sentirse que son personas que valen por lo que son. Los niños no nacen con sentimientos positivos o negativos acerca de ellos mismos. Esto lo aprenden de las cosas que les suceden. La autoestima es el conjunto de sentimientos y pensamientos que tenemos de nosotros mismos. Una persona con un alto sentido de la autoestima siente que es una persona buena y capaz, y que su forma de actuar influye en su vida y en la de los otros. Una persona con poca autoestima piensa que no vale como persona y que su forma de actuar no influye en su vida o en la de otros. La forma como te sientes contigo misma influye en cómo actúas. La forma como los niños son, sienten consigo mismos, influye en cómo actúan. La forma como te sientes tú y los niños consigo mismos puede cambiar de un día a otro. Lo que le sucede a los niños antes de llegar a tu casa influye en la manera en que se comportarán mientras estén en tu casa. Por lo tanto, tómate el tiempo de escuchar a los niños o a sus padres cuando llegan a ti. Hay personas muy importantes en la vida de los niños. La confianza que estas personas tienen en él puede afectar su autoestima. Quienes son las personas importantes en las vidas de los niños normalmente son el papá, la mamá, los hermanos, hermanas y los abuelitos. También pueden ser las encargadas de guarderías, los maestros o los líderes juveniles. Y por qué no, también las estrellas de televisión. Son muy importantes para ellos. Trata de captar escenas que te demuestren el tipo de relación que los niños tienen con estas personas. Escúchalos cuando juegan, hablan de fantasías, conversan o hasta cuando discuten. Las personas que son importantes para los niños tienen una gran influencia en el desarrollo de su autoestima. Por lo general, los niños con autoestima positiva hacen amigos fácilmente, muestran entusiasmo en las nuevas actividades, son cooperativos y siguen las reglas si son justas. Pueden jugar solos o con otros. Les gusta ser creativos y tienen sus propias ideas. Demuestran estar contentos, llenos de energía y hablan con otros sin mayor esfuerzo. Y por lo general, los niños con una autoestima negativa dicen cosas como las siguientes: no puedo hacer nada bien, no puedo hacer las cosas tan bien como los otros, no quiero intentarlo, sé que no me va a ir bien, sé que no lo puedo hacer, sé que no voy a tener éxito y quisiera ser otra persona. Ahora te mencionaré algunas estrategias para fortalecer la autoestima en los niños. Debes elogiar los éxitos de los niños, aunque sean muy pequeños. Elogia a los niños que se esfuerzan en hacerlo bien. Demuestra cariño de una forma sincera. Hazle saber a los niños que los quieres. Es mejor decirle a los niños qué cosas deben de hacer en lugar de no deben de hacer. Esto los prepara para hacer las actividades que tú les propongas. En lugar de no tires la pelota, di rueda la pelota en el piso. En lugar de no maltrates al gatito, di juega con el gatito con más cuidado. Déjale saber a los niños que los errores son una parte natural del crecimiento y que todos, incluyendo a los adultos, cometemos errores. En lo posible, trata de ignorar a los niños cuando tengan rabietas o cuando se comporten mal. Agradéceles a los niños cuando estos cooperen contigo, cuando te ayuden, cuando se expresen de buena forma hacia los demás y cuando obedezcan y reaccionen de forma positiva. Acuérdate que se necesita tiempo y práctica para aprender nuevas destrezas. Los niños no aprenden cosas nuevas todas a la vez. Responde con cariño cuando los niños se portan bien. Indícales qué fue lo que te gustó de su comportamiento. Acepta y respeta la familia y la cultura de cada niño. Sugiere actividades que los niños pueden hacer con facilidad. Cuando un niño se porta mal, aprende a separar el mal comportamiento de la personalidad del niño. Di, por ejemplo, no me gusta cuando tiras los juguetes, pero todavía me gustas como persona. Sé que lo harás mejor mañana. Déjale saber al niño que crees en él o en ella. Trata de evitar las siguientes acciones porque estas pueden afectar la autoestima de los niños. Esto puede ser muy perjudicial. Tienes demasiadas o muy pocas expectativas de los niños. Les gritas o los criticas demasiado, especialmente en frente de otros. Si criticas a los niños más de lo que los elogias o agredes, utilizas adjetivos como tonto, estúpido, flojo y descuidado con los niños. Y al cometer errores, les dices a los niños que han fracasado, sobreproteges o descuidas a los niños. Acuérdate de lo siguiente: el comprenderte y aceptarte a ti misma te sirve para comprender y aceptar a los demás. La manera como tratemos a los niños y lo que les digamos puede fortalecer o debilitar su autoestima. Tanto tú como los padres son las personas más importantes en la vida de los niños. Mirando la naturaleza. ¿Qué hacer antes y durante las heladas? Mantente alerta. Estar atento a la información meteorológica y de las autoridades de Protección Civil, Sector Salud, Comisión Nacional del Agua, etcétera, que se transmiten por los medios de comunicación. Informar a las autoridades correspondientes sobre la localización de grupos o personas sujetas a riesgo, como indigentes, niños, ancianos o enfermos desprotegidos. Fomentar entre la familia y la comunidad medidas de protección, como viste ropa gruesa cubriendo todo tu cuerpo, chamarras, abrigos, bufandas, guantes, calzado, etc. Come frutas y verduras ricas en vitaminas A y C. Almacena combustible, leña, gas y o carbón para prevenir la posible falta de su suministro. Toma tus precauciones. Permanece resguardado en el interior de la casa. Si sales, abrígate bien y cúbrete la boca. Así evitarás respirar aire frío y contraer enfermedades respiratorias. En caso de que el frío sea muy intenso y el lugar se encuentre bien ventilado, usa chimeneas, calentadores u hornillas, cuidando que estos no estén al alcance de los niños ancianos o personas con capacidades diferentes. Cuida tu casa. Antes de acostarte, desconecta las luces del árbol de Navidad y otros adornos navideños. Evita cortos y un posible incendio. Refuerza los techos de madera y lámina. Incluye en tus comidas grasas, dulces, chocolates y todo lo que dé energía para incrementar la capacidad de resistencia al frío. Recuerda siempre tener a la mano radio con baterías, linterna, cerillos y botiquín de primeros auxilios. Sella puertas y ventanas con papel periódico para evitar cruce de corrientes y salida de calor acumulado en la casa. Si sales de viaje, infórmate de la ubicación de lugares donde pueda refugiarse en caso necesario, como albergues, escuelas, hoteles, etc., y lleva ropa abrigadora. Evita conducir de noche, los peligros son más difíciles de detectar y maneja con precaución. No manejes por periodos prolongados y revisa constantemente frenos, neumáticos, sistema de alumbrado, anticongelante, etc. Respeta las señales, maneja con precaución y enciende las luces de baja velocidad. Cuida tu salud. Si has sido afectado por los fríos intensos, se sugiere realizar cualquiera de las siguientes acciones. Genera calor corporal mediante movimiento, es decir, correr, saltar, mover las extremidades, etc. Bebe cualquier líquido en cantidades suficientes. Cúbrete adecuadamente y mantenerse bajo techo. Consulta al médico o acude al centro de salud de tu localidad en caso de ser necesario. Ya que se acerca la temporada invernal, y para estar mejor preparados, atiende las siguientes recomendaciones. Si hace frío intenso y tienes que usar chimeneas, calentadores o anafres, procura que exista ventilación adecuada para que no respires gases que te puedan intoxicar e incluso provocarte la muerte. Permanece atento a la información meteorológica y a las medidas de prevención que difunden las autoridades de Protección Civil y del sector salud. Come frutas y verduras de temporada que son ricas en vitamina A y C, e investiga la ubicación de refugios temporales. Esta información ha sido proporcionada por la Red del Sistema Nacional de Protección Civil, con la Dirección de Protección Civil Municipal de Songolícaver, a cargo de Manuel Fuentes. Ahora vamos a escuchar una canción. Esperamos sea de tu agrado. La mano y una sonrisa, los buenos días te voy a dar. Ven conmigo, yo soy tu amigo y los dos juntos hay que cantar. Con la mano y una sonrisa, los buenos días te voy a dar. Ven conmigo, yo soy tu amigo y los dos juntos hay que correr. Sonrisa, los buenos días te voy a dar. Ven conmigo, yo soy tu amigo y los dos juntos hay que saltar. Entérate. En esta sección de Entérate te vamos a decir cómo es el desarrollo de nuestro hijo en el primer mes. En el desarrollo intelectual está despierto 1 de cada 10 horas. No solo llora cuando tiene hambre, también lo hace deliberadamente para llamar nuestra atención. Se tranquiliza cuando lo cargan. Pide de comer en intervalos regulares. Mira lo que le rodea, pero con una expresión vaga. En el desarrollo físico, reacciona con movimientos como los reflejos. Evacúa hasta 6 veces al día. Puede seguir pidiendo 2 comidas durante la noche. Normalmente, en el desarrollo social, tiene reacciones casi todas ellas instintivas. Si la madre está cerca y le sonríe, consigue mirarla fijamente a los ojos. Demuestra estar a gusto si lo cargan. No se adapta a esquemas diarios organizados a horas fijas. En el desarrollo sensorial motor, observa un objeto pero no intenta agarrarlo. Coordina el movimiento lateral de los ojos. Reacciona como respuesta a la voz humana. Reacciona a las sensaciones positivas o negativas, calmándose o llorando. En el segundo mes, en el desarrollo intelectual, mira con atención los rostros, manifiesta emoción al ver los objetos e intenta agarrarlos. Distingue las voces y busca la fuente de 2 sonidos. Empieza a descubrir el mundo chupándolo. En el desarrollo físico, sus acciones son cada vez más voluntarias y sus movimientos son más desenvueltos. Consigue mantener la cabeza erguida durante 45 segundos o con un ángulo de 45 grados. Consigue sostener los objetos durante algunos momentos. En el desarrollo social, da muestras de disgusto y de placer. Prefiere las personas a los objetos. Mueve los brazos y se expresa jadeando o haciendo muecas a la madre. Empieza a divertirse cuando lo bañan. En el desarrollo sensorial motor, comienza a observar cuando lo rodean. Se sobresalta cuando escucha ruidos inesperados. Vocaliza como respuesta a los estímulos agradables. Mejora el tono de sus músculos y prefiere los objetos de colores brillantes. En el tercer mes, en el desarrollo intelectual, da algunas señales de memorización. Empieza a reconocer a todos los miembros de la familia. Tanto sus vocalizaciones como las expresiones de su cara aumentan. Explora su cara, su boca y sus ojos con las manos. En el desarrollo físico, cuando está acostado boca abajo, logra mantener alzados el pecho y la cabeza durante algunos segundos. Puede levantar un brazo y extenderlo hacia adelante para poder mirarse las manos. Golpea los objetos con los puños cerrados. En el desarrollo social, sonríe fácilmente y llora mucho menos. Es estimulado por la presencia de la persona. Se regularizan los ciclos de las comidas, el sueño y las horas de vigilia. Incluso está en condiciones de aguantar un pequeño retraso en la administración de la leche. En el desarrollo sensorial motor, sigue con la cabeza lentamente los objetos que se le ponen enfrente. Se mira los dedos siguiendo sus movimientos. Deja de chupar para escuchar un sonido y voltea la cabeza en busca de su fuente. Puede sostener un juguete con la mano. A los 4 meses en el desarrollo intelectual, sus periodos de atención pueden durar mucho tiempo. Empieza a sentir las reacciones que su conducta despierta en los demás. Sonríe en presencia de las personas que prefiere. En el desarrollo físico, pasa de la posición boca abajo a la de espalda. Estando en posición supina, levanta la cabeza para mirarse las manos con las que se agarra los pies. El número de sus comidas suele reducirse a 4, aunque algunos niños siguen pidiendo la tetada nocturna. En el desarrollo social, llora cuando se le interrumpe el juego. Muestra interés por las imágenes que se reflejan en el espejo. Le gusta que lo toquen. Empieza a demostrar preferencias por los juguetes. En el desarrollo sensorial motor, cuando gira la cabeza, puede coordinar el movimiento de los ojos. Sigue la dirección de un sonido, así como el movimiento de los objetos. Adapta la vista a distintas distancias. Puede recorrer objetos, incluso pequeños. La música lo tranquiliza. En el quinto mes, en el desarrollo intelectual, puede demostrar temor ante los extraños. Pronuncia vocales, además de algunas consonantes. Sigue con la mirada todos los objetos que se mueven rápidamente y quiere agarrarlos. En el desarrollo físico, cuando permanece en posición supina, levanta perfectamente la cabeza y los hombros. Se chupa los dedos de los pies, toca, agarra, zarandea y prueba los objetos. Consigue pasearse los objetos de una mano a otra. En el desarrollo social, sonríe o vocaliza buscando respuestas. Deja de llorar cuando se le habla. Se enoja si le quitan un juguete. Siente mucha curiosidad por los espejos. En el desarrollo sensorial motor, agarra los objetos de forma decidida. Procura agarrar con una o ambas manos todo lo que le interesa. Si le dan un sonajero, juega él solo. En el sexto mes, en el desarrollo intelectual, inspecciona durante largo tiempo los objetos con que se juega. Agarra una precisión con todo lo que ve. Agarra con precisión todo lo que ve. Cambia frecuentemente de humor. Manifiesta simpatías y antipatías. Pronuncia distintas consonantes. Se entretiene escuchando su propia voz. En el desarrollo físico, comienza a arrastrarse con barriga en el piso. Gira la cabeza con toda facilidad. Permanece sentado si tiene un apoyo. Agarra los objetos que cuelgan delante de él. Por la noche duerme unas 10 horas seguidas. En el desarrollo social, le gusta jugar con los demás. Expresa placer o disgusto por medio de sus gorjeos. Sonríe a su propia imagen si se ve reflejado en el espejo. En el desarrollo sensorial motor, mientras tiene un objeto en la mano, agarra otro y al mismo tiempo mira un tercero. Deja de llorar si oye música. Juega con la comida y la manipula con mucho entusiasmo. Puede manejar objetos. Lo hace girar sobre sí mismo moviendo la muñeca. Para el siguiente programa te daremos a conocer los siguientes 6 meses cómo se encuentra el desarrollo de nuestro hijo. Esperamos que el recorrido del día de hoy haya sido de tu agrado y muy sobre todo, tomes en cuenta los consejos que te dimos para que tu hijo crezca sano, física y mentalmente, ya que recuerda que el tema principal de hoy fue la autoestima y la importancia que existe que nosotros como padres la fomentemos en quienes más amamos, nuestros hijos. Esta fue una emisión más de su radiodifusora XEZON, La Voz de la Sierra de Songolica, en coordinación con el programa de educación inicial no escolarizada. En las voces estuvieron Rocío Sierra Vigas y Delicet Jiménez. En los controles técnicos, Genaro Macuistle Panzo. Consejo Nacional del Fomento Educativo, la Secretaría de Educación y Cultura de Veracruz, a través de Educación Inicial y esta emisora, agradecen tu atención prestada. La estación del tren inicial. Espéranos en la próxima emisión. Recuerda, el niño es el reflejo de tu cariño. Contamos contigo en el siguiente programa.